pelao que está llorando y la mamá que lo pellizca. La mona que no es mal genio, seguro es mona teñida. Este dicho y dicho, este dicho y dicho, este dicho y dicho, este dicho y dicho. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y el que no llora no mama, eso dice mucha gente. Este dicho y dicho, este dicho y dicho. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Te lo digo yo en mi canto. Cuando la burra sea negra, no le busques pelo blanco. Este dicho y dicho, este dicho y dicho, este dicho y dicho, este dicho y dicho. Dicen que cuando el río truena, seguro que piedras lleva. Otros dicen de otro modo, seguro se ahogó una horqueta. Miami. Te hablo desde Miami.